En la provincia de Mendoza, en el departamento de Guaymallén, feriantes corren el riesgo de ser desalojados de su lugar de trabajo. Estos feriantes, pertenecientes a la Feria Belgrano, que a principio de año habían sido desalojados de un lugar muy céntrico en una vieja estación de trenes, se fueron con la promesa de que el municipio se haría cargo de los 3 primeros meses de alquiler en un lugar privado al que se movieron. Martín Ortiz, feriante de la Feria Belgrano, nos cuenta lo que sucedió. Nosotros estábamos enclavados en Godoy Cruz y Mitre, hasta que el municipio de Guaymallén nos desaloja. Marcelino Iglesias nos desaloja el día que nos desalojó con represión mediante todo. Bueno, él sale en los medios en aquel momento diciendo de que para que no quedáramos sin trabajo, sin una fuente laboral, se comprometía a que nosotros buscáramos un predio privado y el municipio iba a subsidiar los 3 primeros meses de alquiler. Eso entre otras cosas. Otras cosas no menos importantes, por ejemplo, la provisión de agua potable, baños químicos y demás. Que te imaginas, donde hay flujo de gente son importantísimos, claro. La provisión de agua potable, baños químicos. Bueno, el caso es que no ha cumplido ni nada el municipio de esto. Uh-huh. Lo más grave es que, bueno, ya llevamos más de 2 meses acá en nuestro predio y los propietarios nos están intimando a desalojar el terreno. Y el municipio se lava las manos porque no cumple lo prometido, es decir, el pago de los 3 primeros meses de alquiler. Entonces, nosotros estamos a la buena de Dios. El panorama para conseguir trabajo es cada vez más complicado. Y muchas veces la feria es la única opción para poder subsistir de parte de trabajadores que tienen una situación muy particular. Entonces, en el medio habemos más de 100 familias que corren el riesgo de perder la única fuente laboral que tienen en algunos casos. Porque nosotros, el municipio nos trata como comerciantes de profesión, pero se olvida que la mayoría somos trabajadores desocupados y o trabajadores con un magro sueldo en condiciones de informalidad y precarización y demás. Los feriantes realizan una manifestación y de no tener respuesta se movilizarán a la municipalidad de Guaymallén para obtenerla. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.